llama que con furor ardía. Con gran desprecio allí la fui quemando. En esas cartas juraste que me amaba, como a ninguno jamás habías querido. Pagaste con olvido. Hoy no me importa que tú ya no me quieras, pues ni siquiera me ocupo en recordarte. Por mandarme tu frase lisonjera, hasta en la tumba, mujer, siempre de odiarte. Con el desdén castigaré tus faltas, sin perdonar tus míseras promesas, porque hasta el cofre donde guardé tus quedó también por siempre hecho cabeza. También por siempre hecho cabeza.